deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Bienvenidos al día más corto del año, con permiso del día, con la noche más corta del año, que es la Nit de Sant Joan. Por eso es nuestro deber informaros, y así lo hacemos, aprovechando estos primeros minutos del programa, que en la madrugada de mañana domingo, 30 de marzo, a las 2 de la madrugada, debemos cambiar la hora de nuestros relojes avanzando las manecillas hasta que éstas marquen las 3. Este simple gesto, llevado a cabo por millones de personas en todo el mundo, tendrá como primera consecuencia la pérdida de memoria colectiva más grande llevada a cabo en este año en curso. ¿Qué vas a responder a la pregunta ¿qué hiciste entre las 2 y las 3 de la madrugada del 30 de marzo? Será otro gran misterio de la historia de la humanidad. Lo que no va a ser ningún misterio en la edición de hoy de Aún de Repuesto es el tracklist de temas, artistas y sellos que sonarán en esta próxima hora, empezando por White Spikes, del artista conocido como Swam, que escuchas de fondo. Tendremos referencias en versión original como Bondi, firmado por Pina, Twisted y Silent Sea, de Chopstick y John John, o Loneliness, de Himbridge, para Cross Wall Records. En la sección de remixes tenemos los de Odessa, para el tema Lost and Found, de Pretty Lights, el de Cora Novoa, que reinterpreta el track de Pina, Taos, y desde High Grade Records, el gran trabajo que ha realizado Mihai Popoviciu para el tema Rainbow Chasers, de Todd Bodin. Cerramos con unos minutos musicales en vinilo, a cargo de un servidor, y con la experimentación vocal de Juliana Barwick, que estrena álbum, The Magic Place. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar con auriculares. Yeah. aún de repuesto. aún de repuesto.

aún de repuesto. aún de repuesto.

Y si no tienes coartada para la semana que viene, volvemos a encontrarnos en Aún de Repuesto. Que vaya bien. Aún de repuesto.